ondas de luz. Llevamos esperanza con cada palabra, con cada alabanza. Ondas de luz, somos una voz, guiando el camino, brillando en tu corazón. Ondas de luz, llevamos esperanza con cada palabra, con cada alabanza. Ondas de luz, somos una voz, guiando el camino, brillando en tu corazón. En cada tormenta, en cada aflicción, somos tu refugio, tu fortaleza y bendición. Con la fuerza del cielo te vamos a iluminar. Ondas de luz nunca te dejará. Ondas de luz nunca te dejará. Te levantas en la mañana, te preparas, desayunas. Dios, encomiendas tu día junto a nosotros. Es momento que volvamos a leer la Santa Biblia. Solo en ella encontramos la paz que el mundo anda buscando. Vamos a volver juntos a la Biblia. Es la palabra de Dios. Vamos a volver juntos a la Biblia. Porque el mundo necesita saber. Vamos a volver juntos a la Biblia. Con amor, esperanza y fe. Vamos a volver juntos a la Biblia. Las familias la deben leer. Vamos a volver juntos. Oy, oy, oy, oy, oy. A la Biblia vamos a volver. Volvamos a la Biblia. Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas. Hoy es viernes 12 de septiembre. Estamos felices de poder estar con todos ustedes en el día de hoy. Estamos a las puertas de un fin de semana muy significativo para todos los nicaragüenses. Este domingo 14 recordaremos la batalla de San Jacinto y el lunes 15 celebraremos la independencia de Centroamérica. Ambas fechas, evidentemente, nos recuerdan que la libertad de nuestra patria se forjó con valor y sacrificio. Y en este mismo mes celebramos algo precioso, algo inigualable, la libertad espiritual que nos da la palabra de Dios, conmemorando 456 años de su traducción al castellano. Como dijo Jesús en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has justificado con la justicia de Jesucristo. Gracias por los grandes beneficios que tenemos. Nos has vestido sin merecerlo. Nos has vestido con el mejor manto. Gracias, Señor. Gracias porque no merecemos. Nunca fuimos dignos. No somos dignos y nunca seremos dignos. Gracias, Señor, porque es un regalo de parte tuya. Es una transferencia de tu justicia hacia nuestra cuenta. Y por eso somos hijos y nos comportaremos como hijos. Viviremos dignamente de ser hijos o hijas de Dios. Y te damos gracias, Señor, por los grandes beneficios que tú nos has dado. Beneficios de ser justificados ante Dios. Beneficios de llevar puesto ese manto de justicia. Te damos gracias por lo que has hecho. Hoy, Señor, te daremos toda la honra y toda la gloria en todo lo que hacemos. Y te pedimos que la luz de Jesús resplandezca en nuestra vida para impactar la vida de los demás. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Por algún motivo te has alejado del Señor? Escríbeme, pastor@casademigloria.org. Queremos ayudarte. Date una segunda oportunidad. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Decir adiós nos da tristeza. Mejor decimos hasta muy pronto, recordándole que hoy es el primer día del resto de su vida bendecida. La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que ilumina, se convierte en un faro del Espíritu. Faro del Espíritu, con el pastor Natán Alfaro. Espérenlo aquí.